pequeño se mueve muy compacto y de pronto ven más. Las aves echan vuelo en su instinto, hay recuerdo, saben que algo va a pasar. Ingresos que resulta imposible disfrazar. Y hay miles de ignorantes pensando que un combate los legitimizará. No crean que solo los soldados se echan cuerpo a tierra, pues detrás de ellos hay miles. Pelean, no saben por qué, los que pierden todo menos. Las aves van volando y observan a lo lejos que el combate persiste por aire, tierra y las aves se retiran como otros desearían, pero no podrán, se quedarán. Pequeños grupos y mujeres.